Mariposas y polillas, también conocidas como mariposas nocturnas. Mi mariposa se llama ribetes metálicos. Estas mariposas suelen tener ribetes metálicos en las alas. Las seis colas de esta especie, o sea, Helicopis, Cupido, ayudan a engañar a los predadores. Oye, ¿dónde encontraste este libro? En la biblioteca. Me llamo Naomi Araya y tengo 10 años, casi 11.